CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer se le preguntó al presidente de la República qué lectura tenía en relación al tema del comienzo de la parte presencial en el ámbito terciario. Es verdad que la UTU tiene actividad terciaria y allí ya hay agenda en lo que tiene que ver a la Universidad de la República. El gobierno no tiene nada para hacer porque hay autonomía universitaria y es el Consejo Directivo Central, el CDC, quien determina cuándo comienzan las clases presenciales y así lo hacen. Por lo menos de aquí a un mes y medio, la idea de la Universidad de la República es no tocar nada en relación al tema de las clases virtuales, las clases a través de las aulas virtuales. Han desarrollado los mecanismos necesarios para tener la mayor cobertura, han gastado dinero en varios miles de dólares en la creación de estas aulas virtuales para que se dicten clases. Saben que la evaluación y el tema presencial es importante en ciertas características. En algunos temas puntuales del funcionamiento de la universidad, la tarea presencial se viene desarrollando con cuidado. Pero por lo menos de aquí a un mes y medio no va a haber análisis de si va a volverse en algunos casos con cursos que tengan presencialidad. Así lo marcaba el rector Rodrigo Arín, que ayer justamente estuvo en la Ley Urgente de Conciliación, fue quien cerró la actividad en la tarde de ayer de la LUC, y fue consultado justamente en relación al tema de las clases. La República está monitoreando la situación. Hay un elemento que es bien importante tener en cuenta, que es que a nivel internacional, algunos de los países que han salido de mecanismos de confinamiento más severos, de cuarentenas más severas, o países que han tenido estrategias un poco más flexibles, como Suecia, tienen un elemento común: las universidades tienden a cerrar. Eso tiene que ver con que la aglomeración propia de la vida universitaria es un foco de contagio, o puede ser un potencial foco de contagio. Entonces, para proteger no a la comunidad universitaria, sino al país, hay que ser muy cuidadoso en volver a un nivel de presencialidad como que estamos habituados en la Universidad de la República. Entonces, fíjense que en algunos edificios de universidad entran miles de personas a la misma hora en situaciones de normalidad. Eso yo no creo que sea un escenario razonable para pensar que eso vuelva a suceder en las próximas semanas, posiblemente tampoco en el próximo mes, un mes y medio. Hay que ir monitoreando la situación. Sí, vamos a ir abriendo progresivamente aquellas cosas que exigen presencialidad y no se pueden hacer a través de plataformas digitales para asegurar las funciones básicas de la universidad, que es nuestra obligación. La investigación de calidad, el funcionamiento de laboratorios, la investigación no puede parar, vinculada al COVID-19, pero también vinculada a otras áreas, el funcionamiento de espacios de trabajo en general de investigadores, formación de posgrado, formación de grado más acotada, con algunos mecanismos que aseguren la seguridad sanitaria, pero bueno, estamos analizando caso por caso y vamos a definir un protocolo a la brevedad de funcionamiento de aquellas actividades que tienen que ser presenciales. También en relación al tema de la tarea en esta, diríamos, en tiempos de COVID-19, algunos llaman la nueva normalidad, ¿cómo viene funcionando el ámbito judicial, que cumplió ayer los primeros 3 días de presencialidad en lo que es la actividad jurídica en nuestro país? Diego Pescadere, que es doctor y presidente del Colegio de Abogados, dijo que obviamente se van acostumbrando a esta instancia, en lo cual ellos ya no van a poder, no pueden ir a los juzgados cuando se les antoja, sino que tienen que agendarse. Y obviamente la tecnología cumple un papel preponderante en lo que tiene que ver a la tarea que viene desarrollando. Son tiempos en los cuales deberemos ir acostumbrándonos a esta actividad de esta forma, decía el titular del Colegio de Abogados. Le agradezco la pregunta. Estamos a 72 horas prácticamente de que se haya retomado de a poco la actividad judicial. Nos estamos enfrentando a una nueva realidad, a la cual es una realidad absolutamente desconocida, esta nueva normalidad, como se ha dado en llamar. La nueva normalidad implica para los abogados que no podamos concurrir a los juzgados en forma por nuestra mera iniciativa y cuando lo querramos, como estábamos acostumbrados desde que se organizó el sistema judicial en nuestro país, sino que se ha establecido un sistema de agenda. Ese sistema de agenda determina que los abogados debemos solicitar un turno para poder ir al juzgado a realizar determinadas gestiones. En líneas generales, ese mecanismo está funcionando de forma satisfactoria, a pesar de que también hay muchas cosas a afinar. Solamente lleva el cumplimiento al día de hoy 2 días judiciales íntegros, dentro de un rato comenzará el tercer día de aplicación, con lo cual hay muchos problemas mínimos de inadecuada aplicación del mecanismo. Pero, a ver, este fenómeno de la pandemia ha hecho que esta solución, que a veces nos resulta un poco incómoda porque no estamos acostumbrados a desarrollarla de esa forma, es la que se está implementando en todos los países del mundo que están pasando por la pandemia, que son prácticamente todos. Es decir, hay una nueva realidad judicial, y precisamente sabemos que el gran desafío para la justicia, el gran desafío para la abogacía, es aprender un nuevo ejercicio profesional. De hecho, el Colegio de Abogados del Uruguay, conjuntamente con todos los colegios de abogados del país, presentó un proyecto de ley que está a consideración de la Comisión de Representantes para habilitar la realización de actos procesales a distancia, es decir, de la presentación de escritos judiciales por correo electrónico o a través de un portal judicial, la realización de audiencias que son normalmente presenciales a través de videoconferencias, porque sabemos que esta situación lamentablemente se va a postergar y el sistema de justicia no puede parar. Detrás del sistema de justicia están los derechos de las personas, no solamente en aquellos casos de notoriedad pública como los asuntos de derecho penal, de violencia de género, etcétera, sino todos los derechos de las personas están en juego. Todos son importantes, todos son urgentes. La justicia, es un servicio esencial que no puede parar, y los abogados y el sistema de justicia tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad. La tecnología parece ser el único camino. Ayer quien le dio con un garrote a la ley de urgente consideración fue la representación de UNICEF. Tanto la representante internacional en Uruguay como la propia representante uruguaya, en este caso estamos hablando de Luz Ángela Melo y de Lucía Bernaza. ¿Por qué? Porque ellos consideran que en realidad estas modificaciones que se establecen en la ley de urgente consideración, sobre todo vinculado al tema de la minoridad infractora, o la minoridad que comete crímenes, tiene una actitud policíaca, es decir, de estructura del combate policial, y no de reinserción y de la búsqueda justamente de reeducación de esos menores infractores justamente para poder resolver la problemática. Y además vuelven a denunciar, porque ya lo habían hecho durante el gobierno Frente Amplista, que la cantidad de menores internados en nuestro país es muy grande. Comparados con el resto del mundo, es muy importante el porcentaje de menores en carácter de internación. Y eso es una cosa que además termina agudizándose con lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración. Es más, Bernaza decía, esto no se va a arreglar con los cambios que quieren hacer para las adopciones que la ley trae. Vamos a escuchar lo que decía en principio Luz Ángela Melo, la representante en Uruguay de UNICEF, marcando su molestia, en realidad más que molestia, marcando su posición negativa a lo que la ley de urgente consideración trae en materia de minoridad infractora. Punto, ¿no? Les dijimos, o sea, no íbamos a repetir lo que habíamos dicho en nuestra comunicación. Les llamamos también, llamamos la atención sobre las recomendaciones que habían sido hechas por el Comité de Derechos del Niño en 2015, ya en ese sentido, ya observando que ya en 2015 el Estado parecía darle prioridad a las medidas punitivas, es decir, de detención, sobre las medidas reeducadoras y rehabilitantes, y le pedía al Estado que le diera prioridad a las medidas reeducativas contra adolescentes o por los adolescentes. También contamos que existe desde hace 3 años una mesa interinstitucional compuesta por el Poder Judicial, la Fiscalía, el INISA, el INAO, organizaciones de la sociedad civil y UNICEF, que han venido acompañando al Estado en la realización e implementación de un protocolo de aplicación de medidas alternativas, pero y que también acaba de terminar un protocolo para la aplicación de la suspensión provisional, y dijimos que pues que si esta ley, este proyecto de ley era aprobado, pues ya no tendría razón de ser. Dijimos que el protocolo de medidas alternativas es un ejemplo para UNICEF en América Latina y el Caribe, es un ejemplo de protocolo de medidas alternativas, y perdónenme la redundancia, y que por lo mismo nuestra oficina nos apoyó para realizar una evaluación independiente de implementación del protocolo, la evaluación que está siendo realizada por la Universidad Católica. Pero que lo más importante para nosotros eran los adolescentes, que en este momento son sujetos de medidas de educación y de medidas alternativas, y los que eventualmente lo estén en el futuro, pues esos serían los que sufrirían mucho más de aprobarse este proyecto de ley concerniente a los adolescentes en conflicto con la ley. Y en cuanto a internación, dijimos que Uruguay presenta la tercera tasa de internación en América Latina y el Caribe. Hay muchos niños internados. Hablamos que los efectos de la internación son difíciles. Nos referimos a un estudio que publicó Lancet sobre niños rumanos que fueron más de 100.000 niños rumanos que cuando cayó Ceausescu fueron encontrados en los orfanatorios. Algunos de estos niños fueron adoptados por familias inglesas, y científicos ingleses acompañaron la trayectoria de estos niños rumanos y los compararon con las trayectorias de los niños ingleses, y llegaron a la conclusión de que los niños que habían estado menos de 6 meses en centros de internamiento no presentaban ninguna diferencia con respecto a los niños ingleses, pero que los niños que habían estado más de 6 meses y años con respecto a los niños ingleses presentaban problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, que después con la edad adulta desaparecían estos problemas de aprendizaje cognitivos, pero que muchos de los adultos habían encontrado que tenían problemas de ansiedad y de depresión, dificultades de encontrar amigos y de encontrar empleo. Allí marcaba entonces Luisa Ángela Melo, la representante de UNICEF en nuestro país, las dificultades que se generan en relación a tener una mirada policíaca vinculada al tema de la minoría infractora sin reinserción y sin reeducación, que sería lo prioritario, y que critica dentro de la LUC, y que además ya venía criticando antes de la LUC al gobierno de Frente Amplio también por la cantidad de internación que existe en nuestro país, que es uno de los países que en relación a su población más menores internados tiene, y que obviamente eso genera preocupación. ¿Quién dijo que todo estaba perdido? Yo vengo a poner mi corazón, dijo Edu21 ayer defendiendo la ley de urgente consideración, sobre todo en materia educativa, donde habían sido muchas las críticas de las delegaciones. Y estamos hablando de los sindicatos como la Federación Uruguaya Magisterio, estamos hablando de la FENAPES, estamos hablando de AFUTU. Estamos hablando también de formación docente, estamos hablando también de lo que tiene que ver con la parte vinculada a las asambleas técnico docente también. Estamos hablando de la Universidad de la República. Pero Edu21 no, porque Edu21 no las critica porque en realidad las redactó. En realidad Edu21 es parte de la pluma importante de lo que aparece en esa ley de urgente consideración durante el gobierno multicolor. Es verdad que tuvo en este caso su nacimiento y su participación también en áreas vinculadas al gobierno de Frente Amplio, con algunos que los han de alguna manera alejado al final de cuenta, y otros que los han acercado, como por ejemplo lo decía hoy Diego Martínez, Daniel Martínez, ¿no? No tienen nada que ver uno con el otro, pero Diego Martínez hacía referencia a Daniel Martínez en relación a su cercanía con gente vinculada a Edu 21, entre ellos el propio Mir. Ayer justamente habló Renato Parti y habló Mir, defendiendo esta ley de urgente conciliación, en donde ellos, dentro del ámbito de la educación, en este gobierno multicolor, tienen viento en la camiseta. Y lo aprovechan, entre otras cosas, para indicar que de ninguna manera la privatización de la educación está marcada dentro de esta ley de urgente conciliación, como denuncian los sindicatos. Y también utilizando el mismo gobierno, la argumentación que utiliza el gobierno, o el gobierno utiliza la misma argumentación de DU21, en realidad utilizan la misma argumentación porque son lo mismo en relación a la redacción, que es que la educación pública está integrada por la educación privada y la educación estatal. Ellos quitan el nombre de educación pública a lo estatal y la llaman educación estatal y educación privada. Y dicen que la combinación de la educación privada y la educación estatal hacen a la educación pública. Es lo que dicen también los senadores del gobierno y es lo que dice Edu 21. Vamos a escuchar lo que decía Renato Perti y también Juan Mir sobre este tema. En principio no visualizo específicamente en ese sentido algo vinculado a la ley de urgente consideración. Sí estamos convencidos que la mejor manera de integrar a todos en el espacio público educativo es ofrecer una educación de calidad. Una educación de calidad que sea contemple las necesidades de los niños, que contemple al niño de hoy. Nosotros tenemos un calendario escolar de otra etapa, de otra formación del Uruguay, como decíamos en la comisión. Tenemos un calendario escolar que se basa en familias trigeneracionales, donde las abuelas cuidaban a los niños, donde las madres no trabajaban. Entonces, tenemos que reordenar el calendario escolar, no de acuerdo a las vacaciones estivales, sino de acuerdo a periodos más al modelo nórdico, al modelo francés, que no significa necesariamente más días de clase, pero sí reordenarlos en el tiempo. Después necesitamos propuestas de calidad que establezcan que se, como mencionaba Uperti, que la propuesta de enseñanza dentro de los centros sea recreativa, contemple la atención emocional, el deporte. Necesitamos que haya un horario que articule y aproveche otra cosa, los recursos sociales que hoy Uruguay tiene. No es necesario que cada escuela o liceo tenga su gimnasio cuando tenga un gimnasio a dos cuadras. No es necesario que cada... No es necesario que haya un equipo multidisciplinario cuando tengo... El Uruguay destina enormes millones de dólares al FONASA, vía BPS, vía ACE, destina a la atención médica de los niños y esa articulación con el centro educativo. Entonces, esa articulación local y lo global, esa potencia de inicia, es los metros cuadrados que estamos definiendo por niño. Y por último, esto es una causa nacional. La infancia y la juventud es una causa nacional que excede a la escuela o al liceo. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos como sociedad a destinar en dinero y en organización y esfuerzo a los niños y jóvenes de todo el país en tiempo es parte de la discusión que está arriba de la mesa? Quizás simplemente para traer un punto que va en la línea es que la pandemia que hoy padecemos a nivel mundial ha nuevamente develado en muchos casos vulnerabilidades. Nosotros creemos que ha mostrado la vulnerabilidad socioeducativa en el sentido de que tenemos una cantidad de niños y niñas, adolescentes y jóvenes desenganchados del sistema educativo. No están desenganchados por la pandemia, estaban desenganchados antes, justamente por lo que señalaba Juan Pedro, por la debilidad de la propuesta educativa curricular, por la debilidad de la falta de instrumentos y formas de comprometer a los niños y los procesos de aprendizaje. Entonces, más que nunca se requiere ir a un modelo educativo distinto. Y Uruguay tiene una oportunidad única en la región. Porque Uruguay tiene hoy tres cosas que a muchos países les cuesta mucho tener. En América Latina me estoy refiriendo. Alto grado de comunicación tecnológica, la tenemos. Disponibilidad de plataformas educativas, que por supuesto, con dificultades, las tenemos. Y contenidos educativos y recursos que también tenemos. Entonces, tenemos todas las oportunidades para que Uruguay avance hacia un modo híbrido de educación. Esto es, un modo híbrido de educación es uno que combina presencialidad y distancia, no para la pandemia, sino para el futuro. Es quizás la respuesta hoy, pero para mañana. Si Uruguay avanza hacia un modelo híbrido potente, el Uruguay va a dar un salto en calidad de oportunidades educativas formidable y no tenemos pero es la lengua en decir que podemos llegar a ser un país de referencia y vanguardia en la región. Pero para eso tenemos que animarnos a transformar los espacios, como bien decía Juan Pedro, a pensar que la educación es un espacio más dentro de una cantidad de espacios presenciales que se pueden utilizar. ¿Por qué no la infraestructura socioeducativa? ¿Por qué no potenciar? ¿Por qué no hacer actividades que se llamaban tradicionalmente extracurriculares, pero hoy que son otras formas de ser? El arte, el deporte, la cultura. Pero para que eso ocurra, para que ese modo híbrido de educación ocurra, hay que repensar el modelo de política social. El sindical era, por ejemplo, e incluso desde las autoridades de la Universidad de la República, que en la organización de la educación se equiparaba la parte privada con la parte pública, teniendo en cuenta que en realidad la parte pública es un 70% y la parte privada es un 30% del sistema educativo. Lo que plantea en la lectura de la ley, no visualizo el carácter privatizador de la ley. Primero vamos a hablar qué es privatizar, ¿no? En nuestro país asociamos lo público a lo estatal, punto número uno, y eso es para discutir, ¿no? Entonces, en Uruguay yo puedo tener una oferta pública que es fuertemente segmentada y que sea fuertemente segmentada y fuertemente excluyente de todos los sectores, porque dependen del circuito social. Hoy tenemos un 40% de muchachos 19, perdón, un 60% de los muchachos de 19 años que no van a pasar por la puerta de ninguna facultad, aunque sea gratuita. Entonces, ¿qué tan público es lo público cuando la segmentación de las posibilidades de acceso depende de tu origen social? Ahí tenían a Operti y a Amir defendiendo entonces lo que es la parte educativa de la ley de urgente consideración, marcándolo y reitero los mismos conceptos que manejan los legisladores del gobierno, y eso no es extraño, aquello de que en realidad lo privado también es público, que la educación pública está marcada por la educación privada y por la educación estatal, y llaman a lo que antes se llamaba educación pública, se la llama educación estatal. Ese es el argumento, el relato que se viene introduciendo desde el punto de vista de la lectura que hace el gobierno multicolor y que está en este caso apuntado desde el punto de vista técnico por parte de EDU21 y concretamente de Renato Perti y de Juan Mir. Se ha hablado de las áreas protegidas dentro de la ley urgente de consideración y se ha criticado en este caso que ahora hay que pedirle al dueño del campo la posibilidad de declarar el tema de área protegida de esa zona y además en caso de que este se niegue a que sea declarada hay que comprarle el campo. Habría modificaciones que van a ser analizadas mañana sábado en la última reunión de coordinación de la bancada multicolor en donde se van a estar dando todos los aspectos en aquellos que todavía no se han cerrado los acuerdos correspondientes para la votación que comienza en la Cámara de Senadores el próximo 3 de junio. En relación justamente a este tema, Ricardo Amarilla, que es diputado, pero que está participando de lo que es la actividad de la LUP, porque los diputados que van a integrar la comisión especial cuando este tema esté en la Cámara Baja están participando junto a los senadores, y además es quien se maneja como el posible ministro de Medio Ambiente. El diputado Amarilla del Partido Nacional por el departamento de Rivera ha considerado que deben hacerse modificaciones dentro de del artículo vinculado a las áreas protegidas. ¿Qué modificaciones propone? Bueno, nos las contaba de esta forma. Trabajando y tratando de acercar todas las posiciones para un artículo intermedio que prevea, de alguna manera, la posibilidad de que se integren, obviamente, más espacios o predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero también dando garantías a los propietarios de que no sea de un plumazo y muchas veces sin respetar las garantías y el derecho de propiedad. En ese sentido, lo que planteamos es colocar en estos artículos que se han planteado dos elementos que son fundamentales. Primero, la posibilidad, la necesidad de que el Gobierno Nacional, al definir que un área protegida sea tal o que se amplíe, tenga que acordar necesariamente con el Gobierno Departamental, que además tienen planes de ordenamiento del territorio donde establecen sus vocaciones productivas para el departamento. Y en segundo lugar, el tema de una indemnización parcial, que en realidad ya está en nuestra legislación vigente, pero que entre la expropiación y la nada existe la posibilidad de indemnizar parcialmente al propietario por la limitación o por la afectación a su derecho de propiedad. ¿La compra del terreno por parte del Estado es difícil en este sentido? Y es difícil porque generalmente no hay presupuesto para eso. Lamentablemente, y más en esta situación que estamos viviendo, los recursos se necesitan para otras urgencias y para proteger una área donde haya una biodiversidad interesante o donde haya un paisaje importante. No hay recursos que sobren para comprar esos predios. ¿Y esta ley va a servir, por ejemplo, qué zonas protegidas priman? Y bueno, en realidad hoy tenemos 17 áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tenemos algunas otras zonas que se están estudiando, hay reservas que los gobiernos departamentales también han identificado y han establecido, y la idea es ir avanzando a tener, y no solamente ampliar lo que es la superficie de áreas protegidas, sino que también, que es muy importante, el desafío y la responsabilidad de los administradores públicos de protegerlas adecuadamente, que a veces también ahí hemos tenido algunas carencias en el pasado. Estuvo la Asociación de Escribanos también en la Comisión de la Ley Urgente de Conciliación por el capítulo vinculado al tema prescripciones y también donaciones. Temas que tienen que ver con su tarea, porque obviamente tiene que ver también con la actividad, no solamente de situaciones de deuda, sino también en relación a las donaciones, características que hacen que un inmueble pueda de alguna manera ser comercializado o no. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Asociación de Escribanos, Atalí Barcal, la secretaria Jennifer Alfaro y también Tessy Rastosa, que es uno de los miembros también de la Asociación de Escribanos que estuvo conversando con la Comisión del Senado. Vamos a escuchar. Responsabilidad decenal importante en el Código Civil, porque el Código Civil ha tenido modificaciones, se podría haber dicho que era el proyecto de los arquitectos, porque atañe más a ellos. Obviamente que nosotros, en el ADN de nuestra profesión, que se llama estudio de títulos, el instituto de la donación y el instituto de la prescripción es importante, o sea, se podría decir que lo vivimos en carne propia. Entonces, lo que hicimos fue, hay un proyecto de prescripción que va a cumplir 20 años, con antecedentes incluso más antiguos, que lo único que hace es aggiornar el derecho uruguayo, no toca para nada el sistema ni esa pieza de relojería que es el Código Civil. Entonces, simplemente lo impulsamos y lo propiciamos. ¿Y ante quién? Y sí, ante el Poder Ejecutivo, porque por Constitución es el que tiene iniciativa legislativa, privativa y exclusiva. Después, obviamente, que hablamos con el resto de los actores políticos y... Lo que tú decías, obviamente, en el proyecto originario no estaba, y bueno, no estaba. Creo que la lectura que se puede hacer es que el Poder Ejecutivo lo reconsideró, entendió esto del atraso que yo te estoy comentando, y dijo, creo que es hora de que el país tenga un instituto de prescripción actualizado en relación al derecho comparado, o sea, entendió la necesidad y la conveniencia de que se tratara en este proyecto de ley y se aprobara, ¿no? Varios, pero del Poder Ejecutivo es público notorio que el doctor Rodrigo Ferrés, abogado, especialista en derecho administrativo, actual prosecretario de la Presidencia, fue un poco el que estuvo en el andamiaje, en la articulación de todo este proyecto, ¿no? Articulación son de los ciudadanos. Por supuesto que los escribanos, por el ejercicio profesional, son los que tienen la inmediatez para conocerlos de primera mano y para hacer el análisis jurídico. Somos los que damos esa mala noticia al ciudadano, y a quien más afecta es al que menos activos, menos bienes dispone, al de menor poder adquisitivo, le damos la mala noticia de que no puede ni conseguir un préstamo con garantía en sus bienes, ni hacerlo circular, venderlos. No puede realmente esa riqueza que ha logrado tener con mucho trabajo y sacrificio, inversiones en algunos casos en construcciones que lo habilitan a prescribir y hacerse la propiedad, de decirle no, va a quedar ese activo inmovilizado por plazos de 30 años, 20 años, cuando la realidad hoy en día de los negocios es otra. Entonces simplemente somos el vehículo, por propiamente el ejercicio profesional, que identifica, para la identificación de esa realidad. Y por supuesto que nos parece, más en momentos en que el país requiere de reactivación, que esas situaciones se saneen. Se saneen además de acuerdo a lo que pasa en todo el derecho comparado. Parece esto de derecho comparado. ¿Qué significa? Que la realidad de un ciudadano uruguayo en relación a otros países es diferente. El ciudadano uruguayo está perdiendo oportunidades. Y también lo vemos desde el otro lado, desde el lado de la inversión. La inversión, cuando se presenta frente al derecho uruguayo, ve obstáculos que no ve respecto de otras legislaciones. Eso nos parece, como escribanos y como asociación, como visión institucional, que debimos responder al llamado de realizar propuestas en sentido a lo que, repito, el país y los ciudadanos requieren. Sí, eso algo que seguramente va a pintar un panorama mucho más claro. Uruguay, aprobando esta norma, va a seguir siendo el país más atrasado de América en materia de prescripción porque tiene, prevé 20 años. Nosotros estamos proponiendo que se baje a 15. Chile, Perú, Colombia, México están en 10. Hay otros de 15 y hay algunos de 20, pero indudablemente que el atraso que tenemos hoy, ya pasando a 20, mejora, pero debería bajar más aún. Ahí tenían a los escribanos que, en principio, justamente el presidente de la Asociación de Escribanos, Atalíbar Cal, lindo nombre, presidente de la Asociación de Escribanos, lo que hacía era defenderse un poco de aquello de que en realidad esos son los padres del proyecto vinculado a prescripciones y donaciones que se metió a último momento dentro de la ley urgente de conciliación. Bueno, él allí aclaraba un poco cuál es la situación de la llegada de esto a la LUC. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.